Hola maquineros y maquineras, tercer programa de La Máquina Cultural. Este programa en versión podcast para que lo escuches cuando y como quieras, para que los descargues, para que lo compartas y para tener una fotografía sonora de nuestra época. En este programa vamos a estar charlando con Franco Verdini en la sección que quizás se llame Arte, Política y Gestión, un solo corazón, en donde nos estará contando de su viaje al encuentro teatral del oprimido y la oprimida en Chile. Y hablaremos, por supuesto, de política y gestión cultural. Luego estaremos charlando con Juan Sosa, integrante de Folclore Vivo, músico, oriundo de Pedro Luro, pero es bahiense por adopción, y nos contará qué sucedió en estos tiempos con su grupo musical, por dónde anduvieron, por qué destinos anduvieron regalando música, y si nos portamos bien, vamos a tener la posibilidad de compartir algo de su música. Y luego, por supuesto, en estas ediciones de verano, nada mejor que un compilado maquinero para escucharlo con los auriculares en la playa, o tomando alguna bebida, o compartirlo con amigos con los parlantitos, artistas locales que tienen mucho para decir. Todo eso en este programa, así que no te apartes ni un segundo, porque ya comienza La Máquina Cultural. La Máquina Cultural. Helados artesanales Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, te llevamos a tu casa el mejor helado artesanal de la ciudad. Años de experiencia y la chochera de la gente que vuelve y nos dice: queremos más helado, queremos más. Y nosotros: sí, sí, hay para todos. ¿Y no probaste la crema afrodita? ¿O el postre vigilante? ¿Y la crema del bolsón? ¿Y el mousse de maracuyá? Llámame al 4566777. Y nosotros te lo llevamos a tu casa. Y ellos dicen: son unos capos en Hegel. Y aplauden. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, y en nuestra sucursal de Brasil y Almafuerte. Helados artesanales Hegel. La diferencia entre el helado rico y el helado artesanal bahiense, riquísimo. Estás escuchando La Máquina Cultural con Ángel Dantañán. Vamos, Angelito, todavía. Estás escuchando La Máquina Cultural, este programa de radio que sale por internet en formato podcast. Forma parte de esta propuesta radial un micro para charlar con Franco Verdini acerca de quehacer cultural, de políticas culturales, y de eso vamos a estar charlando un ratito. Nos va a contar algo de un viaje que hizo hace muy poquitito. Hola, ¿cómo andas, Franco? Hola, Ángel. Bien, acá andamos volviendo. Volviendo. ¿De dónde estás volviendo? ¿Cuántos días estuviste? ¿A dónde estuviste? Estoy volviendo de Chile. Estuvimos junto a dos compañeras de acá, de la Casa del Pueblo, en el cuarto encuentro plurinacional de teatro de las oprimidas y los oprimidos, que se realizó en Tomé, una ciudad que queda a 30, 40 kilómetros de Concepción, donde nos llevó un poco Blas, un compañero que estuvo hace unos meses y que va a volver, pero que estuvo trabajando acá en la Casa del Pueblo en particular y en Bahía en general. Blas, ¿cómo llega acá a la Casa del Pueblo? Sí, va un poquitito más atrás. Atrás. Blas llega por contacto de unas compañeras que lo conocieron en un encuentro de teatro de las oprimidas y los oprimidos en Brasil. Bueno, Blas decide venirse a Bahía a ver la movida, también por su compañera, porque tiene su compañera que es bahiense. Y decide venir acá y ponerse a laburar, a lo que las compañeras nos lo presentan. Y nada, empezamos a tener una relación laboral desde lo cultural y que, como siempre, se ha ido convirtiendo en una especie de amistad, por decirlo así, una amistad del mundo cultural. Bueno, uno no es ajeno a las relaciones en este ámbito, no es que venís a trabajar solamente, entonces siempre se termina mezclando. Es ahí cuando Blas nos cuenta de este encuentro en Tomé, en su ciudad, y bueno, dijimos: tenemos que viajar, y ahí fuimos. Claro. Y este encuentro, me decís que lo habían conocido en Brasil, ahora en Chile. ¿Qué es este encuentro? Contanos un poquitito más, ¿de qué se trata? Bueno, el teatro de las oprimidas y los oprimidos es una técnica brasileña. La verdad que no es algo... A ver, a mí no me quedó del todo claro porque no participé de todos los talleres, de todas las partes de formación del encuentro. Estuve más dando vueltas ahí, estuve más haciendo en lo social. pero entiendo que es una técnica para visibilizar nuestras opresiones en cuanto a opresiones que ejercemos, en primer lugar, para visualizarnos como opresores y opresoras, para después transformar esa opresión en una liberación de las oprimidas y los oprimidos. Trabaja muchas ramas, como es el teatro periodístico, el teatro de imagen, tiene una técnica que se llama arcoiris, y varias más. Vuelvo a repetir, tal vez no profundicé tanto en lo que fue el encuentro, pero un poco viene por esa intención, y es la única técnica latinoamericana de teatro. Todas las demás son todas, la mayoría, europeas. Esta es brasileña, que no me acuerdo el nombre de la persona que empieza con esta técnica. Tal vez me surja a lo largo de la entrevista, pero bueno, ahora lo pensamos. Y entonces se fueron desde aquí vos, dos compañeras más, La Peque y Pachi. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron? Estuvimos una semana con el encuentro, desde un lunes hasta un domingo. La Peque se volvió y con Pachi nos quedamos hasta el miércoles siguiente. Anduvimos por Concepción, pasamos el lunes en Concepción y pasamos dos días en Santiago. Bien. ¿Y qué hicieron? ¿Qué es lo que a vos te tocó vivir en el encuentro que nos puedas contar para aquellos que nos están escuchando? Digan, eso, mirá qué bueno, por ahí estaría bueno hacerlo acá. ¿Qué? Sí, en primer lugar es una técnica a realizar, a profundizar, y bienvenido sea si Blas durante este año viene a trabajar a Bahía, que pueda acercar a Bahía Blanca esta técnica que un poco, tal vez me equivoco, pero un poco creo que lo trabaja los compas de La Pana. Se está trabajando en Bahía, pero está bueno que se reproduzca mucho. Y la experiencia que me quedó es que, en cuanto por lo menos la organización de este evento, es una organización que nosotros no estábamos tan acostumbrados. De pronto se hablaba de autogobierno, en el sentido de decir, bueno, todas somos conscientes de nuestras acciones, entonces no hace falta una organización central que esté diciendo hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto para mañana, este es el horario, sino que se da una pauta general y después entre todos y todas la idea es que se cumpla, y si no se cumple es un error de colectivo, y si se cumple es una victoria colectiva. Esa es un poco la experiencia que pude tener yo personalmente en el encuentro. Se puede compartir, no se puede compartir. De pronto a mí me deja un poco más seguro una organización central que marque las pautas y que marque las actividades y que lleve un encuentro que lo realiza, que lo lleve adelante. Pero también estamos hablando de una técnica de las oprimidas y los oprimidos. Entonces, tampoco es necesario oprimir a una organización central que se tenga que hacer cargo de todo, sino que si estamos ahí vamos a tratar de caminar este recorrido y vamos a ver cómo sale. En ese caso se organizaban comisiones, desde el primer día se organizaron comisiones, 5 o 6 comisiones que giraban en torno a la cocina, la cocina diaria, la comisión que le tocaba hacia el desayuno, el almuerzo. ¿Cómo le tocaba eso? Y el primer día nos dividimos en grupos iguales en cantidad de personas. Sí. Y al azar dijimos, bueno, a este grupo hoy le toca la cocina. Y después íbamos girando. La idea fue que todas las comisiones pasen por todas las actividades durante la semana, que fueron 7 días. Entonces estaba la cocina, estaba el aseo de cocina, estaba el aseo general. AGP, que significa agitación y propaganda, que era un poco salir a difundir lo que sucedía, y se me están, bueno, aseo de los baños, y se me están yendo un par de comisiones, pero la idea era eso, ¿no? Dividirse y decir, bueno, vos sabés lo que te toca hoy. Sé consciente y sabés que si hoy estás un poco más vago y te dio un poco de ganas de irte a la playa, sabés que estás dejando una tarea sin hacer, que la va a tener que hacer otro compañero u otra compañera y que también quisiera estar en la playa. Entonces, eso era lo que por ahí uno no estaba acostumbrado a hacerlo así, desde una organización un poco más vertical, no cerrada, pero sí un poco más vertical, donde dos o tres personas plantean una idea y otro grupo de gente un poco más grande ayuda a realizarla. Esto fue, para mí personalmente, una experiencia nueva y piola en el sentido de aprender cosas nuevas y que se puede. Sí. ¿Y cuánta gente participaba de esto? Me decís las comisiones, ¿cuánta gente había? Y en total en el encuentro se llegó a ver entre 50 y 60 personas. Mucha gente. En el encuentro, sí. La verdad que estuvo muy bueno. Gente desde el principio habremos sido unos 40 y después al pasar de los días se fueron sumando. Hubo gente, la verdad, que por lo que entendí que fue el primer encuentro que había tantas naciones. Había gente de Suiza, de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, de Chile, de Brasil, de México, de Venezuela. Puede que se me esté escapando alguna, pero la verdad que había un abanico bastante interesante en cuanto a naciones representadas en el encuentro. ¿Y en dónde pasaba eso? ¿En un galpón? ¿En un campo? ¿En qué lugar? No, primero fuimos a parar a un internado que es una especie de escuela donde aloja durante la semana a chicos y chicas de las afueras de Tomé, de los campos, de eso, que van a estudiar a la ciudad y para no tener que volverse al campo, pasan la semana alojados en el internado. Estuvimos domingo y lunes en ese espacio y el martes ya nos trasladamos a un liceo, se le llama a un colegio, lo que acá es una escuela pública, allá se denomina liceo, y ahí nos alojamos en las aulas se desarrollaban los talleres, en la cocina del liceo, que era bastante grande, cocinábamos, comíamos, todo, y también hubo intervenciones y talleres en otras instituciones de Tomé, como fue la Unión Comunal de Huertos Orgánicos, como fue un gremio, ahora no me acuerdo, como fue en Bellavista, que es un barrio que creo que era de una empresa textil de ahí de Tomé. La Máquina Podcast. Podcast. Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llámanos al 0291-155-740975 o escribinos al correo redporlaidentidadbblanca@gmail.com. Esto es La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. ¿En esos lugares hacían representaciones teatrales en base a estas técnicas o se daba una charla? ¿Qué es lo que llevaban a esos lugares? Era todo en base a la técnica del teatro de las oprimidas y los oprimidos. Una particularidad que tenía la organización de este evento, vos cuando te registrabas para participar o para asistir al evento, tenías un ítem donde podías proponer un taller. Entonces, los talleres, no todos, fueron propuestos desde la organización, sino que recibieron propuestas y se tenían en cuenta y se colocaban en la grilla. Y la mayoría de los talleres que sucedieron fueron así. Gente que se anotaba para participar y decía, che, mirá, yo tengo esto para dar, bienvenido sea. Otra de las particularidades era el costo del encuentro. El costo del encuentro era totalmente a consideración y a posibilidad. O sea, consideración de situación propia. Cuando el primer día se dijo, bueno, quien quiera aportar, se explicó cómo se había llegado hasta este momento, la coordinadora contra el gasoducto de Tomé. Era la organizadora del encuentro, que participa de la Red de Teatro de las Oprimidas y los Oprimidos de Chile. Era la organizadora y dijo, bueno, hasta acá llegamos con una rifa que hicimos durante el año y con no sé de dónde más habían sacado plata. Quien quiera aportar y pueda aportar, bienvenido sea. Si no, tiene un lugar. O sea, eso también es novedoso. O sea, si estamos hablando de las oprimidas y los oprimidos, muchas veces el factor dinero, el factor económico nos oprime a realizar ciertas cuestiones. Y a no realizar ciertas. Y a no realizarlas, claramente. Claro. Entonces, en este momento, eso no era una careteada, no era que, bueno, es de las oprimidas y los oprimidos, pero si no pagás tanta plata, y bueno, la verdad que no lo puedes participar. No, se abrió las puertas y cada quien fue consciente de decir, bueno, yo hasta acá puedo, o hasta acá se merece el encuentro, o hasta acá quiero dar. Y así se financió y así se armó la grilla de presentaciones, también no solamente talleres, sino que vos podías ir con una puesta en escena, que decir, che, yo tengo esto, póngalo en la agenda, y se armó la agenda así. Y en las presentaciones se pasaba lo que acá llamamos pasar la gorra, y eso se podía juntar para el mismo festival, ¿o no? ¿Las presentaciones eran gratuitas? No, eran gratuitas. Ajá. Sí, eran... creo que eran gratuitas, no vi ninguna que se haya pasado la hora. Es muy interesante, estamos charlando con Franco de justamente gestión y políticas culturales, otra forma muy distinta a la que estamos acostumbrados acá en Bahía a gestionar festivales o a ver que se hagan los festivales, y que es posible porque lo vivió Franco y volvió con esta data muy interesante. Pensando a futuro, ¿aplicable en Bahía? ¿Se podrá pensar en hacer algo así, no solo para el Teatro de los Oprimidos y las Oprimidas, sino en general, gestionar un festival de esta forma? ¿Estamos acostumbrados a trabajar así o nos costará? Yo pienso que sí. Yo pienso, o sea, no estamos, no creo que estemos acostumbrados a trabajar así, pero es cuestión de práctica, es cuestión de plantear un método y realizarlo. No sé, de la experiencia propia, el Festival del Pueblo se hace desde una organización central, pero con mucho apoyo de Onda, como muy le decimos parecido nosotros. A eso, tiene sí, puntos en contacto. Pero lo que tiene, digamos, de diferencia es que acá todos los participantes decidíamos. O sea, en el primer día, la organización, como podemos decir, central, la coordinadora de Tomé dijo: no nos miren. No nos sientan a nosotros como organizadores. Somos todos y todas organizadores. O sea, había mucha asamblea todas las noches. Al final de la noche, después de comer, se hacía una asamblea grande donde se discutían las cosas que habían pasado durante el día y lo que iba a suceder al otro día. Y ahí éramos todos actores de tomar decisiones y plantear ciertas cuestiones. Creo que eso es posible, es realizable, pero ya digo, con la práctica. Y no sé, pienso yo que hay ejercicios como los puede haber en el Consejo Consultivo, donde se hacen asambleas, que se toman decisiones en asamblea. Hay representantes que justamente son representantes elegidos por los trabajadores y las trabajadoras de las ramas de arte, pero las decisiones se toman en asamblea, no las toman esos representantes. Entonces hay experiencias que hay que potenciarlas y hay que reproducirlas solamente. Bien, el último tramito de esta charla con Franco es acerca de la actualidad cultural de la ciudad de Bahía Blanca. Estamos en el mes de febrero, el mes de los carnavales, y evidentemente en el centro no va a haber carnavales. Aparentemente es una decisión de quien maneja hoy los destinos del Instituto Cultural, pero parece que algo sí va a haber. ¿Qué le podemos contar a los oyentes que nos están escuchando ahora? ¿Va a haber algo en la plaza? Sí, en primer lugar, la verdad que esta noticia me la desayuné cuando llegué a Bahía, que no iba a haber directamente carnaval, se le llama corso, a mí me gusta más carnaval, en carnaval céntrico, sí, los del barrio, pero con un esfuerzo muy grande también, porque hablando con gente de la asociación me decían todo lo que tuvieron que pasar y las trabas y todo, y no le van a asegurar la seguridad de los corsos barriales. O sea, mira, una de las respuestas de no sé si del Instituto Cultural o directamente del municipio fue que bueno, que la policía no estaba asegurada y que si sucedía algo en los corsos barriales tenían que llamar al 911. O sea que si sucede algo en los corsos tenemos que llamar a Mar del Plata para que una chica o un muchacho nos atienda y nos diga: ah, está pasando eso, bueno, ¿y entre qué calle y qué calle? Ah, bueno, ¿y en qué mano tiene el cuchillo? Ah, ¿y se pegaron? O sea, parece una tomada de pelo, en serio. Cuando, bueno, como hablábamos por ahí un poco fuera del aire, para ciertas cosas sí hay un apoyo muy importante del municipio y no se discute, eso no se discute, para eso hay fondo, pero para lo que tiene que ver con el pueblo, con lo que tiene que ver con la organización popular, no. Para eso no hay plata, es tan difícil en los números. Bueno, también lo vivimos en cuanto a los espacios culturales. Y también me enteré que se está gestionando algo, una intervención céntrica en la Plaza Rivadavia. Tengo entendido que es el 12 de febrero, que es lunes, es feriado, y el 13. Pienso que no sé hasta dónde está difundido y hasta dónde se está cocinando esto, pero la idea es hacer una manifestación en contra del desguace cultural, más allá de la asociación de murgueros y murgueras, más allá de los carnavales, sino nuclear a todo el arco de la cultura en su máxima expresión, podríamos decir, y todo aquel y toda aquella institución que se haya sentido dañada o damnificada por el desguace cultural pueda tener en este espacio la posibilidad de manifestarse y decir: bueno, esto es lo popular, esto podemos hacer cuando nos juntamos todos. No nos desentendemos de que el Estado tiene que estar presente en estas cosas, pero con la organización popular podemos hacer cosas también. Y la idea es no decir, bueno, nosotros solos podemos, sino decir: cuando nos organizamos, podemos hacerlo, pero nos organizamos para decir: acá se está desguazando la cultura, se está yendo a un camino de quietud, si se quiere, de la organización popular, y esto no es lo que queremos, y queremos que la política cultural cambie. Y no es cuestión de Ricardo Margo, no es cuestión de que se vaya Ricardo Margo de la gestión cultural, porque ponen a otra persona que responda a los mismos intereses y a la misma línea política. No es eso lo que estamos pidiendo, sino que estamos pidiendo que la política cultural para Bahía Blanca se modifique y vuelva a ser lo que en algún corto periodo de tiempo, allá por antes del 2015, fue una política cultural de cara a la cultura. Charlamos entonces con Franco Verdini. Arte, cultura y gestión, un solo corazón. Nos encontramos en el próximo programa. Gracias, y gracias a los que nos escuchan y a las que nos escuchan. Esto es La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época.